Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 14 de noviembre. La Diputación Provincial de Cádiz ha concedido a nuestra localidad diferentes subvenciones a través del Plan Reactiva. La concejal de Vías y Obras, Pepi Gloria Pérez, ha informado hoy jueves que la Diputación va a financiar la reparación de la cubierta del pabellón municipal y la pavimentación y mejora de las infraestructuras en la calle Júcar, en la barriada El Sacrificio. También desde la Diputación Provincial se va a apoyar un proyecto de mejora del equipamiento informático en las instalaciones municipales y los trabajos de recuperación del césped en las pistas de atletismo. De ello nos informa Pepi Gloria Pérez. Que Ubrique le han concedido tres planes. El primer plan Reactiva contempla lo que es la reparación de la cubierta del pabellón, ¿no? Y también el trazado de lo que queda de la calle Júcar, ¿no? Este plan Reactiva es una cantidad de 55.000 euros más IVA incluido, ¿no? Y lo va a llevar directamente lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, contratando a empresas para que pueda a llevar a cabo estas obras, ¿no? Y estas obras tendrían que estar finalizadas el 31 de diciembre. Después a Ubrique también se le ha concedido otro plan Reactiva, que es el segundo, que eso está ahora mismo lo que es el Departamento de Informática gestionando ese tipo de proyectos, esa mejora, porque es para equipamiento informático, ¿no? Y también está el tercer plan Reactiva, que va dedicado, que eso sí lo lleva directamente, lo gestiona Diputación, y es una cantidad de 15.000 euros más IVA incluido, que sería para la repoblación o la mejora del césped de la pista de atletismo. Eso en cuanto a los planes que tenemos ahora pendientes y que vamos a comentar, porque tenemos unos plazos hasta el 31 de diciembre, ¿no? La verdad que sabemos que la cubierta del pabellón es la que se lleva la mayor cantidad, ¿no? Porque es una demanda que teníamos y está justificado, y sabemos que esa cantidad es la más alta, ¿no? Y lo que más o menos quede, sabemos que también que el trazado de la calle Júcar, lo que queda pendiente, es un pequeño tramo. Intentaremos de llegar a lo máximo, pero se queda con una pequeña cantidad, ¿no? Ahora mismo lo que estamos licitando, a ver qué empresa se va a llevar a cabo estos dos proyectos, y esa es la cantidad que tenemos, no podemos gastar más. Y ya te digo, el de césped, el de repoblación y mejora del césped de la pista de atletismo, ese lo gestiona directamente Diputación. Y la cantidad que nos han concedido son 15.000 euros, con el IVA incluido también. Cambiamos de tema. La Asociación Ciclista de Ubrique ha hecho público un dossier en el que se denuncia el deterioro que sufren las carreteras de acceso a nuestra localidad y el peligro que suponen para todos los usuarios. En este dossier se recogen los diferentes puntos negros que la Asociación Ciclista ha localizado en la carretera A373 Villamartín-Gaucín, en su mayoría concentrados en el término municipal de Ubrique. Toda esa información le ha sido remitida a las administraciones públicas, a colectivos deportivos y sociales y a los medios de comunicación. Desde la Asociación Ciclista de Ubrique se solicita el arreglo inmediato de la vía, con un asfaltado completo del tramo que va desde el bosque a Cortes de la Frontera. Paco Moreno resume las reivindicaciones de la Asociación Ciclista. El mal estado de la carretera, y como creemos nosotros que Ubrique, un pueblo con una densidad de habitantes sumamente importante, un núcleo industrial muy importante también, pues consideramos que la principal vía de comunicación que tiene Ubrique, que no la única, sino una de las principales, la A373, pues creemos que merecemos, ya no solo por la práctica deportiva, que quizás sea una cosa secundaria, pero creemos que como Ubrique, como pueblo que es, como el pueblo más importante de la Sierra de Cádiz, creemos que nos merecemos unas carreteras en mejor estado. Y esto no es una cosa nueva, llevamos mucho tiempo con él soportando este tipo de incidencias, ¿no? Entonces, un grupo de ciclistas, pues, le comunicamos a la directiva la inquietud que teníamos, y la grata sorpresa por parte de nosotros fue que ya la directiva, en su caso, el secretario Prudencio García, ya había hecho un pequeño borrador y tenían previsto de empezarlo a funcionar, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Yo no he visto nunca la carretera como está ahora. La carretera, el trozo del mojón, no lo he visto nunca así. Y luego, si hablamos de Ubrique a Corte, eso es dantesco. Yo no creo que haya carretera, si se le puede llamar carretera, que esté en las condiciones que está ese trozo, ¿no? y por ya lo que colma el vaso ya, diríamos, es el corte, porque no es un socavón, es un corte, la carretera está cortada en el punto kilométrico 25, que es a la altura de la variante, y eso lleva años así. Es decir, no estamos hablando de un mes ni de dos, lleva años así. Yo creo que es el tercer año que el corte está ahí, una carretera nueva, y no sé yo por qué a la altura del bosque se hizo el mismo socavón en dirección a Villamartín y ya está repuesto. No sé por qué intereses tiene que haber, algún interés tendrá que haber, porque ese se repone y el Ubrique no. Cuando Ubrique, ya les digo, repito, es un núcleo poblacional, lo sumamente importante para que tengamos una vía de comunicación que no esté cortada, porque la carretera está cortada. No digan aquí los responsables de esto que hay un acceso, sí hay un acceso, pero el acceso es una vereda de cabra. La carretera está cortada y se va a cortar, si las lluvias siguen así, que empezarán a venir en lo que es la zona de la venta del chorizo y el puente de la Matilla, que son dos socavones que cada día son más grandes, y la carretera se va a cortar. Y yo creo que ya es hora de que al menos esos trozos cortados lo arreglen. Yo personalmente sé que el Ayuntamiento de Ubrique está haciendo lo habido y por haber, que de aquí rompo una lanza a favor del Ayuntamiento, en mandando informes para que esto se arregle. Pero la Junta de Andalucía, que es la que tiene la potestad de arreglar la A3 y T3, pues está haciendo caso omiso. Si quieres te estoy más explícito. Nosotros le hemos mandado el mismo dossier, como tú bien sabes, a Diario de Cádiz. Diario de Cádiz lo publicó, y no solamente lo publicó, sino que se puso en contacto con la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía remite diciendo que no hay asignación presupuestaria. Hombre, ese rollo ya está muy visto, está muy muy pateado, ¿no? Ya eso no vale, ¿no? Al ciudadano no le vale que no haya asignación presupuestaria. Y voy a decir por qué no le vale. Porque a nosotros, al ciudadano, al que está escuchando en tu casa, está escuchando Radio Ubrique, cuando le llega el recibo de IBI, cuando le llega el IRPF que tiene que pagar todos los meses, cuando le llega el impuesto de vehículo de atracción mecánica, no le dice a la administración que no tiene ese mes asignación presupuestaria, sino lo busca el dinero donde lo tenga, y si no lo tiene, y lo paga. Y si no lo paga, la administración se lo recarga a los dos o tres meses con un 20% de recargo. Así que no vengan ya los políticos o los responsables que le compete esto con el rollo de que no hay asignación presupuestaria, porque si no la hay, que la busquen. Pero un pueblo con 18.000 habitantes y un núcleo poblacional tan importante, y el núcleo más importante en cuanto a industria de la Sierra de Cádiz, no puede estar en el estado de abandono que está en cuanto a carreteras, porque desgraciadamente no tenemos aeropuerto, no tenemos otro sistema de comunicación sino la carretera, donde todas nuestras mercancías, todo nuestro potencial económico depende de una buena carretera. Y tan dantesca, ya te digo, ya repito que el tema deportivo es secundario, que también es importante, ¿eh? Porque hemos sufrido caídas, y caídas que a alguno le ha costado ahora visita al hospital de Villamartín, y si hablamos de accidentes también ha habido lo suyo, ¿no? Pero yo creo que ya es hora de que dejen el rollo de la asignación presupuestaria y arreglen la carretera. Nosotros pedimos que al menos desde el bosque a corte un asfaltado nuevo. No vengan con cuatro parches, cuatro tonterías, que al fin y al cabo lo que hacen es empeorarla. Y a los hechos me remito. El que quiera puede venir conmigo, le digo, la última parcheo que se hizo, que está peor. Porque los parches se hacen con una mala ejecución, y vamos, que se lo digo al que quiera. Es tirar dinero. Lo que tienen que hacer es un asfalto en condiciones. Porque por ahí lo hacen, cualquier pueblo lo hacen. ¿Por qué no, hombre, que no? El otro día venía en el Diario de Cádiz, que está ahí, que hay 60.000 euros para arreglar los malacones de la carretera que une Zahara con Grazalema. Está ahí, en la hemeroteca del Diario de Cádiz. ¿Por qué no, hombre, que no? Y la carretera de Zahara Grazalema tiene un asfalto invidiable, que precisamente hace dos semanas estuvimos por ahí. Ya dentro del ámbito cultural, la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón celebra el próximo lunes el concierto en conmemoración del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Es este el primero de los conciertos que se celebra en este curso académico, y en él van a participar alumnos y profesores del centro. Sí, pues nada, está programado pues para este lunes en el salón de actos del Francisco Fatou. Comenzará a partir de las 8:30, y bueno, pues todo el mundo está invitado pues a escuchar este que va a ser el primer concierto del curso escolar 2013-2014, pues donde participarán algunos alumnos y profesores del centro. Digamos que en el centro tenemos lo que son las audiciones, que son exclusivas de los alumnos, y después tenemos conciertos donde, digamos, participan los profesores que pueden en el momento, y alumnos, digamos, pues que se suman un poco a la iniciativa de hacer estos conciertos. Y bueno, el concierto pues casi todas las especialidades estarán en el escenario, pues guitarra, pues dentro de la especialidad de rock que tenemos dentro de la guitarra con el profesor Francisco Sánchez, pues tocarán unos alumnos con guitarra, en canto, y interpretarán unos 4 o 5 temas de música pop. Después ya en otro ámbito un poco más clásico, el profesor de piano pues tocará una obra muy conocida de un compositor muy extraño, Manuel de Falla, y va a interpretar La vida breve. También habrá obras de violín y piano, también habrá los profesores de clarinete y saxo, tocarán un dúo de saxo y clarinete, y aparte el profesor de saxo pues interpretará el tango de la ciudad latina de Naulais con el saxo, y también como es profesor de flauta, interpretará la sonata en la menor de Bach para flauta. Y después de la parte de viento metal, pues yo que también soy profesor de trompeta, e interpretar una obra para trompeta y piano que se llama Excursion, que lo que hace un poco excursiones pues a través de varios sitios del mundo, en lo que tenemos España, en un lugar de USA, una noche en París, en Sahara, etc., varias obras, y también el profesor de trombón tocará algunas obras, incluso llegaremos a tocar un trío trombón, trompeta y piano. O sea que lo hemos intentado hacer un poco un concierto de música muy diferente, ya que hay música clásica, de barroca, hay música moderna, hay música pop, y hay incluso pues otras instrumentales de la música del siglo XX. Destacamos ahora las convocatorias previstas para la tarde de hoy jueves. La Asociación de Vecinos El Sacrificio ha organizado para las 7:30 una conferencia sobre salud que será ofrecida por el médico Antonio Rodríguez Carrión. El acto está abierto a la participación de todos los interesados. Antonio Rodríguez nos informa sobre los asuntos que se van a abordar. Pues me pidieron que diera una charla que para los vecinos y que han hecho extendida para toda aquella persona, por supuesto, que quiera acudir, la cual se hablará de la enfermedad de Alzheimer, de la diabetes, del infarto de corazón, de la fibromialgia. Serán unos 10 minutos por cada una, porque si no sería eterno, más de una hora no debe durar una charla, no. 45 minutos, 50 de exposición y unos 10 o 15 minutos para preguntas. También les pedí que, aparte de esto, algunas preguntas cortitas, porque claro, hay temas que a muchos les interesan, por si tenía que llevar algún vídeo, alguna foto o algo, y me pidieron también algunas preguntas, a las cuales yo he añadido algunas que les puede interesar y que, por ejemplo, voy a contestar también, qué es el sintrón y qué es lo que produce, para que utiliza mucha gente el sintrón, que es una anemia. ¿Y cómo se trata? Digo, brevemente, son preguntas. ¿Qué tratamiento tiene la menopausia? Es decir, cuando una persona entra en menopausia, ¿qué se puede hacer? O si es una enfermedad, o eso hay que dejarlo, o hay algo. ¿Qué hacer ante un atropello mientras llega la ambulancia? Si se puede hacer algo. Mientras tanto, aparte de ponerse nervioso y de que tarda mucho, hay que ver lo que tarda. Pues, oye, ¿qué podemos hacer y qué no debemos hacer? ¿No? ¿Cómo sospechar meningitis en un niño o en un adulto, pero fundamentalmente en un niño? Y dice, oye, ¿será esto meningitis? Porque siempre hay alguien que dice, oye, a veces meningitis. Y ya tú te quedas, oye, que todas las fiebres no son meningitis. Pero alguna puede serlo. Es decir, algo que te haga a ti sospechar de que por lo menos acudir al médico. Y, por ejemplo, ¿qué tratamiento es mejor para el dolor de cuello? Es decir, que ahí son cosas, preguntas frecuentes, que la respuesta es breve y que también tocaremos. Decir que aquellas personas que no puedan acudir, por lo que sea, o no quieran acudir, decir que estas charlas, o estas, no sé si con los mismos temas o con diferentes preguntas, se van a dar, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y por último, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado para esta tarde una conferencia a cargo del obispo de Asidonia Jerez, José Mazuelos, con motivo de la celebración del Año de la Fe. El acto dará comienzo a las 8 de la tarde en la Iglesia del Jesús. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy jueves. Gracias por su atención y buenas tardes.